Oye, Pilo Torres, ya sé que en tu casa apareció María. Échale. La noticia salió temprano en todos los diarios de la ciudad y la gente la comentaba sin descansar. Dicen que apareció aquella mujer que una vez se perdió, no sé por qué, entre sombras oscuras y algo más. Y cuentan que tal información hizo vibrar a casa de Pilo Torres para ver si es...